Con un clásico de 1985 empieza hoy el sabor de la noche, el sabor de los clásicos, la canción más famosa de Gloria Estefan y de la banda que la disparó a la fama, Miami Sound Machine, el tema Conga del álbum Primitive Love. Soy Emilio Sánchez, nos pueden seguir en Twitter con la cuenta @sánchezradio, #numeral el sabor de la noche, y también en Instagram con la cuenta Emilio Sánchez Radio y el mismo #numeral el sabor de la noche. Me acompañan el sonido Jonathan Niño y Santiago Ramírez, y también en la producción Sara López y Orlando Rivera. Vamos ahora a continuar con un éxito de 1996 por Jamiroquai de su álbum Traveling Without Moving, esto que se llama Cosmic Girl. Gloria Gaynor nos acompañaba a esta hora en El Sabor de la Noche, el sabor de los clásicos, con el éxito más importante de su carrera, un tema de 1978 que es un himno de la liberación, de la resiliencia, de la supervivencia, como dice su título, I Will Survive. Nos vamos ahora con un grupo francés, Mojo, llega con una canción que fue un éxito enorme hace varios años ya, y tiene un sample, de hecho, de un clásico de Chic, de la banda de Nile Rodgers y Bernard Edwards, Soup for One. Esto se llama así, Lady Hear Me Tonight. Un clásico de 1986 a esta hora en El Sabor de la Noche, el sabor de los clásicos. Número uno en los Hot 100 de Billboard, esta canción por un gran artista inglés que falleció muy joven, creo que falleció de 54 años, de cáncer, una gran voz. Y yo creo que tenía que ser uno de los tipos más buena gente en el pop. No sé, da una vibra muy chévere. El señor Robert Palmer, la canción Addicted to Love. Vamos ahora a continuar con un éxito de los 90, de 1998, por el grupo New Radicals. Llega una canción que fue un éxito bastante importante. De hecho, One Hit Wonders fueron ellos, el único éxito de la carrera de ellos, del disco Maybe You've Been Brainwashed Too, esto que se llama You Get What You Give. En El Sabor de la Noche, el sabor de los clásicos, les saluda Emilio Sánchez y estaban oyendo un éxito de 1978, el más famoso de la banda Chic, grupo icónico del disco, famoso por temas como I Want Your Love, My Forbidden Lover, Dance, Dance, Dance, Everybody Dance, Good Times, o esta canción Le Freak. Nos vamos ahora con un éxito de Justin Timberlake con el dúo The Neptunes de su primer disco en solitario, Justified del 2002, esto que se llama Señorita. En El Sabor de la Noche, el sabor de los clásicos, les saluda Emilio Sánchez. Nos pueden seguir en Twitter con la cuenta @sánchezradio, #numeral el sabor de la noche, y también en Instagram con la cuenta Emilio Sánchez Radio y el mismo #numeral el sabor de la noche. Me acompaña en la producción Sara López y Orlando Rivera, y en el sonido Santiago Ramírez y Jonathan Niño. Estaban oyendo una leyenda del soul, del funk, del R&B, del disco, del pop, del jazz. Esta mujer hace de todo y lo hace bien. Chaka Khan, ella se va a conocer con el grupo Rufus en los 70 y tuvo este éxito muy importante en solitario en 1978, un clásico del disco I'm Every Woman. Nos vamos ahora con Jennifer Page, One Hit Wonder. Solo tuvo este éxito en los 90, una canción por allá del 98-99. Esto se llama así, Crush. En El Sabor de la Noche, el sabor de los clásicos, les saluda Emilio Sánchez y estaban oyendo un éxito de los 80. Una mujer que en ese momento se veía como la competencia de Madonna, porque tenían como la misma actitud, un porte ahí parecido, pero luego las dos cogieron por lados completamente diferentes, así que yo creo que a la larga no fue la competencia de Madonna. Digamos que fue una cosa distinta. De hecho, hace poco hizo su gira de despedida, no sé si la gira siga, y es Cyndi Lauper. Este fue un éxito muy importante del año 83, 84, tal vez, Girls Just Wanna Have Fun. Nos vamos ahora con una mujer mexicana, Julieta Venegas, una gran cantautora que ya lleva varios años de carrera, pero el disco que la disparó a ella la fama mundial fue el álbum Sí, eso es del año 2002, 2003 tal vez, y de ahí sale esta canción, esto se llama Lento. Ahora, van a oír el ritmo de la canción, de lenta no tiene absolutamente nada. De pronto la temática o algo así, pero es bastante movida. De hecho, yo recuerdo que Julieta Venegas cantó esta canción en los VMAs latinos, los Video Music Awards latinos de MTV. No recuerdo el nombre exacto de esos premios, pero eso fue por allá en el 2004. También recuerdo que en esa ceremonia estuvo Juanes, estuvieron los Black Eyed Peas, estuvo Lenny Kravitz, Diego Torres y Julieta Venegas con esta canción, con la que además nos vamos a despedir hoy en El Sabor de la Noche. Soy Emilio Sánchez, quiero darle las gracias a ustedes por su compañía, a Orlando Rivera, Santiago Ramírez, Jonathan Niño y Sara López por su colaboración. Y ha sido para mí, como siempre, más que nunca, un placer estar con ustedes en El Sabor de la Noche, El Sabor de los Clásicos.